y a la salida de Francia con el ay, ay, ay, ay, ay, paseaba un señor con el lori loritín, con el lori loritón. Se encontró con unas damas con el ay, ay, ay, ay, ay, de codos en un balcón con el lori loritín, con el lori loritón. Las invito a merendar con el ay, ay, ay, ay, ay. Le dijeron sí señor con el lori loritín, con el lori loritón. Preguntó si había cena con el ay, ay, ay, ay, ay. Le dijeron sí señor con el lori loritín, con el lori loritón. Preguntó qué cena había con el ay, ay, ay, ay, ay. Dos gallinas y un capón con el lori loritín, con el lori loritón. Las gallinas pa' las damas con el ay, ay, ay, ay, ay. El capón pa'l señor con el lori loritín, con el lori loritón. Preguntó si había vino con el ay, ay, ay, ay, ay. Le dijeron sí señor con el lori loritín, con el lori loritón. Preguntó qué vino había con el ay, ay, ay, ay, ay. Dos botellas y un porro con el lori loritín, con el lori loritón. Las botellas pa' las damas con el ay, ay, ay, ay, ay. El porro pa'l señor con el lori loritín, con el lori loritón. ¡What! Si había vino con el ay, ay, ay, ay, ay. Le dijeron sí señor con el lori loritín, con el lori loritón. Preguntó qué vino había con el ay, ay, ay, ay, ay. Dos botellas y un porro con el lori loritín, con el lori loritón. Las botellas pa' las damas con el ay, ay, ay, ay, ay. El porro pa'l señor con el lori loritín, con el lori loritón. A eso de la medianoche con el ay, ay, ay, ay, ay. Las pregunta el señor con el lori loritín, con el lori loritón. Preguntó si había cama con el ay, ay, ay, ay, ay. Le dijeron sí señor con el lori loritín, con el lori loritón. Preguntó qué cama había con el ay, ay, ay, ay, ay. Dos sábanas y un colchón con el lori loritín, con el lori loritón. Las sábanas pa' las damas con el ay, ay, ay, ay, ay. El colchón pa'l señor con el lori loritín, con el lori loritón. A sobre la medianoche con el ay, ay, ay, ay, ay. Se levanta el señor con el lori loritín, con el lori loritón. Por le pican las pulgas con el ay, ay, ay, ay, ay. Se levanta el camisón con el lori loritín, con el lori loritón. A una lata 15 vueltas con el ay, ay, ay, ay, ay. A la otra 22 con el lori loritín, con el lori loritón. Y a la dueña de la fonda con el ay, ay, ay, ay, ay. También le da su porción con el lori loritín, con el lori loritón. Y a la dueña de la fonda con el ay, ay, ay, ay, ay. También le da su porción con el lori loritín, con el lori loritón. También le da su porción con el lori loritín, con el lori loritón. También le da su porción con el lori loritín, con el lori loritón.